Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5, en un programa que, como todos sabréis, pues bueno, este fin de semana se va a dar un evento musical de grandes proporciones y no va a ser en Bilbao, ciertamente. Sí, bueno, como todos los años, por estas fechas, estaba haciendo una broma, pero bueno, ya veo que no. Tenemos el famoso evento de Benidorm de la gente de Confecciones Drácula y compañía, el Fantastic Drácula Carnival. Efectivamente, es la 13ª edición del festival, o sea que un buen número para celebrarlo. Vamos a empezar con una de las bandas así más potentes y quizás no es de los cabezas de cartel precisamente. Se llaman los Losing Streaks y suenan así. Potente cuarteto, estos los Losing Streaks, que venían, bueno, varios de ellos venían de otra banda también muy interesante dentro del garaje, los Troublemakers, que al igual que esta banda, pues fueron de esas bandas de un solo disco, algún single suelto también, pero que se separaron y bueno, dos de ellos, el guitarra y el bajista, montaron este nuevo proyecto. Con Matka Skrug, el batería, que hemos escuchado algún disco en solitario de él en algún momento y bueno, luego ha estado en los Zodiac Killers y en los Black Dahlias, y el otro guitarrista, Mike Farrell. Yo la verdad es que, bueno, ahí he visto unos cuantos vídeos en directo, además, pues de la época, digamos, estamos hablando, pues, principios de, o incluso finales del siglo pasado, yo creo. El LP este lo sacaron en el 2004 en Slovenly. Y de hecho sería una de las primeras referencias del sello. Y bueno, pues eso, que en directo la verdad es que tienen muy buena pinta de ser salvajes y yo qué sé, y con actitud. Por lo menos el disco 100%. Este, el disco este sí tiene energía, vamos. Es el garaje clásico, pero con una actitud un poco más potente. Pues sí. Y eso, así que nada, estarán tocando dentro de ese Fantastic Drácula Carnival, concretamente, bueno, pues no sé, uno de los dos días. Ya sabéis que empiezan es con los días 1, 2 y 3 de este próximo mes de noviembre en Benidorm, en la, bueno, de antes era en la discoteca esta de Q, pero ahora pues han aumentado el aforo. Parece ser que cada vez va más gente y entonces ahora lo hacen en la discoteca Penélope, que es mítica, de pero de otro rollo, ciertamente. Fantastic Drácula Carnival Yeye. Bueno, escuchábamos este tema que, por cierto, era una de las versiones que incluyen en el disco, concretamente de una banda pues poco conocida, la verdad, los Bath Roads, las malas carreteras. Y nos vamos a quedar con otro tema que es uno de los temas propios de la banda, me parece. It's My Pride se titula. Son los Losing Streaks. Losing Streaks, con ese LP que sacaron, ya os decimos, en el 2004, el Sounds of Violence se tituló, y luego nada, sacarían un EP de tres temas y desaparecerían hasta pues ahora mismo, que sí. De alguna manera se reúnen para, bueno, hacer gira, bueno, gira europea, y estoy pensando que tienen, por lo menos por las fotos más actuales que tienen, han sacado un nuevo disco en vinilo, lo que pasa que no sé, no hay mucha información, yo por lo menos no he encontrado. No sé si lo sacarán también en Slovenly, pero vamos, ya está editado en vinilo. Y bueno, lo llevarán para esa gira europea que les lleva al Fantastic, entre otros. Y otro de los grupos que dentro del sello Slovenly que van a estar en el festival son los franceses Les Lulis, otro cuarteto que también pues tienen un LP recién estrenado. Se titula, a ver, que tengo aquí un lío, un cacao de mucho cuidado. Se titula, bueno, no tiene título, vamos, es su primer LP y para qué ponerle título, ¿no? Y nada, suena así. Esto es Night Club. Les Lulis, banda que, como dicen en la página del sello, pues está siendo su año. Han tenido una gira por Estados Unidos, por Canadá, y eso, estrenan un EP, bueno, un single en Slovenly, también un LP, que es el que acabamos de escuchar, el single que escuchábamos hace unas semanas, y eso, y ahora estarán en el Fantastic de este año. Vamos a ir con los cabezas de cartel igual, ¿no? Sí. Que... bueno, se podría decir que son los más legendarios. Sí. ¿A quiénes te refieres? Los más legendarios quiere decir que llevan más tiempo en la escena. Bandas ya... King Khan, soberanas, dices. Soberanas, ¿no? Más soberanas que las que hemos oído hasta ahora, quiero decir. Vamos a oír a King Khan, igual. A King Khan. Sí. Con los Shrines. Que, bueno, banda de la que no hemos... bueno, hemos dicho todo prácticamente a lo largo de todos estos años. Ya llevan... bueno, de manera intermitente, pero pues unos 20 años fijo o más en activo. Lo que pasa que hace mucho tiempo que no sacan nuevo material. King Khan sigue con, bueno, ese proyecto con Mark Sultan, ¿no? Mark Sultan, Barbecue Show, sí. Y luego también ha sacado algo con este otro grupo, ¿quién? Pues, bueno, no me acuerdo ahora. Alguna cosa más ha hecho también. Sí, no, pero quizás, bueno, para mi gusto, desde luego, bueno, tenéis su banda de King Cannibalism, me parece que se llama, su Bandcamp, en el que ha sacado cosas. Hombre, una banda que también debe de estar de gira con ella son los Louder Than Death, que es con gente de los Speeds y pues también con este, ¿cómo se llama? Con el saxofonista, creo que de los Shrines también debe colaborar. Pero bueno, sin duda, bueno, por lo menos insisto, para mi gusto, lo más redondo que le sale es con esta banda que eran los Shrines, que son, y que es con la que estará tocando en el Fantastic. Con los Shrines, banda al completo, que como decimos, pues eso, forma parte del cartel de los primeros nombres. Y otro de ellos, pues es los legendarios Radio Birdman, que llevan, pues bueno, muchos años, hace no demasiado, sacaron también material nuevo, bueno, el 2006 o por ahí, ¿no? Sí, bueno, creo que se han reunido después de un tiempo, unos pues el cantante con New Christ, el guitarra con diferentes proyectos. Y sí que hubo una reunión, a la época tocaron en la Esquina Festival, así, ¿no? Más o menos hace unos 7-8 años, ¿no? Y bueno, pues ahí está Rob Younger al frente de Radio Birdman y supuestamente también está Dennis Tek. Pues uno de los guitarras principales de la banda de los y bueno y de la banda original, banda australiana, que nada, eso, van a estar allí. Y también, si queréis verlos más cerca, tocarán en el Gel Dorado pues el próximo martes 30, ¿no? Sí, les tendréis en el Gel Dorado. Radio Birdman, vamos a escuchar un tema que bueno, es de su primer disco, ¿no? Que por lo que he visto, la verdad es que bueno, yo reconozco que no soy muy fan de la banda. Y pero bueno, por lo que he visto, el primer disco, este Radio Shapir, tiene un montón de versiones distintas. En las cuales aparece pues precisamente el You're Gonna Miss Me, en algunas aparece y en otras no. Aparece también el TBI de los Stooges. Sí. Y eso, y bueno, y este pues aparece en una de ellas también, ¿no? Low. We'll be right back. Radio Birdman, 40 años después. Decimotercera edición del Fantastic Drácula Carnival. ¿Los has visto tú en directo? Yo he visto a Dennis Tay con el otro guitarra, Chris Masua, que acompañados, Chris Masua al bajo, una Dennis Tay Band tocaron en aquella época en Canal. Una temporada que ese establecimiento, por llamarlo de alguna manera, que había así en Abandibarra, pues hubo un montón de actuaciones interesantes. Sí, estuvieron los Dickies, los Dictetos, King Salmon, los Surrealistas. Y MDC, los Chesterfield Kings. Había de todo. Hubo guapo, sí. MDC, que por cierto tiene un nuevo disco, que habrá que repasarlo en algún otro momento. Pero nada, eso será para otro día, porque vamos a seguir pues desgranando grupos que estarán tocando en el Fantastic. Por ejemplo, pasamos de una banda australiana mítica a pues un proyecto bastante reciente. Se llaman los Sin Ciders. Es una banda catalana que pues lleva muy poco, 2 o 3 años. Sacaron una maqueta producida por Mike Mariconda, para variar, y lo más reciente que tienen es un single que han sacado el sello Family Spree Recordings, que tiene muy buena pinta. Y bueno, son 2 temas. Vamos a quedarnos con la cara B, que es un tema titulado Powered Shit. Sin Ciders, con el último single, que también se ha encargado de producirlo Mike Mariconda, y que quizás suena un poco mejor todavía que el anterior grabación. No está mal. Desde Barcelona, Y seguimos con más grupos. A ver, por ejemplo, las Red Sounds. Grupo que, pues bueno, salió a principios de los 90, ¿no? Sí. En esa época en la que salieron un montón de bandas en los sellos Sub Pop, en Epitaph. Y bueno, pues salieron estas chicas que, bueno, al frente sobre todo estaba Terry Wall, guitarrista y cantante de la banda, que además, bueno, montó el proyecto con el marido, John Wall. Sí. Es más, la canción que vamos a escuchar, bueno, luego sacarían 5 LPs, pero antes de eso, pues su primera grabación fue un EP de 4 temas, llamado, pues simplemente, Red Ounce, y todavía no tenían a la batería que les acompañaría el resto de los discos, y que de hecho, pues va a ser la... bueno, el formato que va a venir es de las 4 chicas, pero en este caso todavía estaba John Wall a la batería. Y nada, 4 temas, de los cuales nos quedamos con este Big Cans. Oye, el crujir del vinilo de la primera referencia, año 1992, las Red Sounds, ahora de nuevo juntas y pues bueno, presentes en la edición de este año del Fantastic. De esa época también estaría otra de las bandas que, bueno, en este caso eran de Seattle, que se llamaban Sinister Six, y que sacaron, nada, un par de, bueno, 3 LPs en Empty Records, un sello también de la época, que desapareció. Sí, eso. Y Get Hip, que sería pues la tercera referencia, concretamente este Sinisteria del 97, y que, bueno, pues tiene temas como el que vamos a escuchar, en el cual, para variar, tenemos a un invitado a la armónica... que también suelen sonar aquí bastante a menudo. ¿A la armónica? No, perdón, a los coros. A los coros. Solo está haciendo coros. Pues lo dices como si lo hubieras escuchado. No sé. Walter Daniels. Es más, que supongo que también tiene sentido porque está grabado en los Sweetbox, eran los Sweetbox, ¿no? Estudios, en Texas. No sé si te suenan. Bueno, ahí más que nada, por ejemplo, se grabaron discos de los Newborn Turks. Tim Kerr grabó un montón de cosas de la época. Ajá. Y vamos, que en los 90 eran unos estudios muy... muy solicitados. Muy, ¿no?, solicitados. Sinister Six y este Leave Me Alone. We'll be right back. Y para que no parezca que todo suena igual en el Fantastic, vamos a escuchar otro de los cabezas de cartel. Una leyenda, este sí que es, y bueno, tiene que ser viejete. Derf Gordon, el cantante de los Equals, banda que pues en los 70, sí, ¿no? Finales de los 70, sacaron unos cuantos discos y tuvieron, bueno, varios hits, concretamente quizás el más reconocido y que conoce todo el mundo, vamos, es el Baby Come Back. ¿Te suena? Sí, famoso. Sí, sí, no, sí, sí. Ahora sí, ahora que lo dices. Ah, vale. Es conocido, sí. Bueno, es más, estaba Eddie Grant en su momento como guitarrista y, bueno, y corista, me imagino, en esa banda, que luego, pues bueno, sacaría, haría una carrera en solitario quizás incluso, pues bueno, más popular en, por su cuenta. Y bueno, la cuestión está en que va a estar tanto dentro del Fantastic como va a estar tocando aquí en La Esquena, en la Sala Esquena, que ya sabéis que está, pues bueno, hay peña que se está encargando de traer conciertos y de, bueno, pues de airear un poco esa sala para que tenga, pues bueno, otro sitio de conciertos Bilbao. Concretamente, lo tenía apuntado por aquí, estaban tocando el miércoles 31, estaban tocando en La Esquena. Este hombre que, pues eso, estará mayor, pero bueno, la cuestión está en que vamos a escuchar, pues un tema que no sé si sabes otro de sus temas clásicos, ¿cuál era? No estoy muy puesto de esto. Pues un tema que luego popularizaría en los Clash y que no sé si será más conocido el de los Clash o el suyo, pero la verdad es que es un temazo. Estoy hablando del Police on My Back. Well, I'm a running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. What have I done? Tell me. Put in the sun. Derf Gordon al frente de los Equals en esa versión original de, como digo, pues un tema que ciertamente, bueno, ha habido más gente que la ha versionado, pero la más conocida sin lugar a dudas y para mí por lo menos es la de los, sí, la de los Clash, sí, más. Que es también espectacular. ¿qué he hecho para que la policía siempre esté a mi espalda? Y nada, vamos con Miriam Lina, que por ejemplo, bueno, pues hace, bueno, ya sabéis, Miriam Lina, la baterista de los Avons, sí, que por desgracia pues ya dudo mucho que vayan a hacer muchos conciertos, pero yeah, ella hace unos años dio el salto a, bueno, en solitario y sacando un par de discos, pues ella sola con un compositor, que ahora mismo no tengo el nombre, pero bueno, que es el que toca todos los instrumentos. Y bueno, con ese proyecto es con el que se presenta en el Fantastic de este año, ya que, bueno, después del fallecimiento de Billy Miller, pues como digo, pues eso, sí, los Avons va a ser complicado. Escoge muchas versiones y bueno, con un estilo así con violines, y la verdad es que, bueno, pues a veces consigue cosas muy, muy chulas. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de las versiones que hace de Neil Diamond, el Love to Love. Es Miriam Lina. Instrumentista que os comentaba se llama Sam Elwitt y es el que se encarga de, bueno, esa producción así tan espectoriana. Sí, por decirlo de alguna manera. El rollo de la época esta de Red Bear, composiciones. Y el pequeño homenaje que hace ella, pues eso, a sus grandes ídolos, un poco alejados quizás del rollo más guarrete, ¿no? De los Avons, de ese rock and roll. Sí, no olvidemos que Miriam fue la primera batería de los Cramps también. ¿Qué te falta? Y por supuesto también ha colaborado con gente como Yo la Tengo o los Lires, que estuvieron hace poco, de Jeff Connolly. Pues sí, con un montón de gente, porque aparte también aparte del sello, co-dirigía Norton Records con Miller. Aparte del fanzine, el Kicks musical, otro fanzine, Backseat, sobre bandas de delincuentes de los 50. Pues sí. Toda una carrera, vamos. Y seguramente algún single de los Swinging Neck Breakers también ha sacado, ¿no? Por lo menos algún single fijo. Que es otra de las bandas que van a estar tocando en el Fantastic. Bueno, aunque hay que decir que en realidad es el proyecto casi en solitario de su cantante y bajista, Tom Jorgensen, que parece ser que se ha deshecho hasta de su hermano. Vaya, bueno, se ha deshecho, perdón. Vamos, quiero decir que no está en la nueva formación. o simplemente, pues bueno, ha decidido hacer este proyecto con peña, pues bueno, bastante conocida del mundillo. Por ejemplo, bueno, quizás Spencer Evoy es uno de los más conocidos, el saxofonista de los MFC Chicken. Uh-huh. Luego está Bone Box a la batería, que es el batería de los Imperial Surfers y de los Honeymoon Sinners. Bueno, no sé si el batería en los dos grupos. Paco Poza a los teclados, que tocaba en Los Imposibles, y TNT Ramírez a la guitarra. Esa formación será la de los Swinging Neckbreakers, que vamos a escuchar pues también en una versión que hacían en su momento en un single del Good Good Lovin' de James Brown. Uh-huh. Los Swinging Neckbreakers y nada, el Fantastic, que hemos estado repasando a lo largo de este programa, esa decimotercera edición de ese festival que han organizado pues Varo, que sí. Bueno, asturiano afincado pues desde hace ya muchos años, parece ser en Valencia, ¿no? En Valencia, que junto con Paloma, Paloma Borbone, ¿no? Paloma más de conocida. Gran Bator Trio, fíjanos. Sí. Fueron las que montaron pues eso, esta pequeña aventura, y que les está yendo ciertamente bien, yo creo. Tiene que ser duro y difícil, ciertamente, pero se lo curran, la verdad. Aparte de también el festival, pues que bueno, se nos ha quedado muchos grupos. Por ejemplo, va a estar el de los Flestones, que en un proyecto que se llama Kousaremba. Las monjitas del FUS, que precisamente pues son, bueno, los Doctor Explosion, vamos, básicamente con el propio Varo en este proyecto. ¿Y qué iba a decir yo? Bueno, y que son muchas otras bandas, como los Discípulos de Dionisos, están los Zanes, una banda también así de garaje clásico. Y bueno, en la página del sello tenéis pues todas las bandas que van a estar tocando. Y lo que iba a decir, que eso, que también aparte han hecho, bueno, un pequeño, no sé si llamarlo sello, porque si yo no recuerdo mal, es el único disco que han editado, sí, bajo el nombre de Fantastic Dracula Carnival. Estoy hablando del single de los Revelators, que bueno, ya hemos hablado también en muchas ocasiones de él, pero bueno, ahora que lo tengo físicamente, pues me hace más ilusión todavía. Un disco que se lo han currado, además. Yo creo que, a ver, es sencillo, pero vamos, la portada, sí, contraportada y tal, está muy bien. Y el contenido, mejor todavía. Porque eso, los Revelators en su mejor momento. Es decir, hace más de 20 años, haciendo una versión del Baby Doll. Just say, Los Revelators, editados en vinilo en un 7 pulgadas por el Fantastic Drácula Carnival. Y ya que estamos con temas breves, los Devils, que también están esta semana. Y nos quedan más cerca. Podían haber caído también en el cartel, ¿no? No sé si habrán tocado alguna vez. Estoy pensando, sí, ¿no? Igual sí. Allí, en Benidorm. No tengo muy claro. Bueno, pues nada, van a estar tocando en La Nube este próximo domingo, 4 de noviembre. Prontito, porque los conciertos son... ¿Por qué me miras así? Pero domingos, porque es domingo. En La Nube, pues pronto, a las 8, 8 y media, me imagino que empezará. Y bueno, teniendo en cuenta que son dos y que los discos no duran mucho más de 20 minutos cada uno... Bueno, ahora ya tienen un segundo EP. Sí, efectivamente. O mini EP, no sé, bueno. El culo de acero. No, ¿de acero o de hierro? El culo de hierro. De hierro, ¿no? Sí. Iron Butt. Segunda referencia, ya los hemos escuchado un montón de veces aquí, pero nunca está de más volver a escuchar este... Que por cierto tienen single, o sea, tienen vídeo. Además, sí, estrenado sí. Con el mismo y censurado. Ahí es nada. En YouTube, o en donde es, sí, en alguna página de esas. Pues nada, Put Your Devil Into My Ass. Y muy brevemente, porque ya se nos va el tiempo, decir varias cosas. También van a estar los Godfathers, pues habituales últimamente y a lo largo de estos últimos años, con nuevos discos también, y sí. La verdad es que en bastante buena forma. El sábado 3 de noviembre van a estar en La Esquena, en esa nueva pues eso, programación de la sala aquí en Bilbao. Luego también habría que decir, pues eso, hacer, bueno, por lo menos nombrar a Tony Joy White, que mi idea era haberle puesto un tema, pero no va a caber. Pero bueno, Tony Joy White, que ha muerto pues el pasado 24 de octubre, a los 75 años, le dio un infarto y bueno, pues nos deja un compositor que, bueno, a mí me parece que tiene algunas de las mejores canciones de toda la historia, la verdad. Sí, quizás una de las más conocidas es el Polksal Annie, sí. Que hizo Elvis una versión también impresionante. Y pero bueno, tiene muchas otras. Y en algún programa habrá que... Elvis Oburgo tiene una versión también de él. Y bueno, no hay sí. que tener en cuenta la influencia que ha tenido sobre bandas que no vamos a nombrar, sí. famosas, pero bueno. Sí, bueno. Y es más, el hombre había acabado de sacar justamente un disco en Jet Rock. Pues nada, este hace poquito. Y pero bueno, un disco que bueno, sin más. Pues nada, eso, esto ha sido Sheet, así que nada, hasta dentro de 7 días. Nos vemos en los The Balls.